y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. De mis sufrimientos eres tú, la que se ha reído todo el tiempo del amor y de todo lo que te brinde yo. Pero saberás, no jugarás, aquí te engañen, tú la pagarás. Pero saberás lo que es el amor, no sufras mucho como sufrí yo. Cantamos todos que la última dice: ya no, la pagarás. Alguien sentirás lo que he sentido yo. Ya no. ¿Con quién jugar? De otro que se preste al juego de tu amor. De otro que se preste al juego. Muchas gracias, gente linda. Será hasta la próxima, si Dios quiere. ¡De tu amor!